10:38, 12 grados 7 décimas, la actual temperatura, cielo parcialmente nublado según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Recuerden, para hoy la máxima en 16, que seguramente va a estar un poquito más arriba, teniendo en cuenta que hemos tenido dos jornadas o tres, podríamos llegar a decir, medio primaverales. Ya se está hablando del mes de julio como uno de los más cálidos de los últimos años a nivel mundial. Acá tenemos un invierno muy cálido, pero por ejemplo en Europa, en lo que tiene que ver con la zona norte, la zona superior del Ecuador, están pasando temperaturas extremas con seguidillas de días de 40 grados. Así que está haciendo calor acá en pleno invierno, tenemos temperaturas agradables, pero también en otras partes del mundo se están calcinando, casi podríamos decir literalmente. Pero bueno, como todos los martes a eso de las 10:30 más o menos, viene Juan Hansen con el refugio de las mascotas, ¿sí? A hablarnos bueno, de las mascotas, de sus cuidados, del quirófano móvil y muchos temas más. Buen día, Juan. Buen día. ¿Fue tu cumpleaños, Juan? Sí. Feliz cumpleaños. Vamos a hacer un aplauso para Juan. Muy bien. 14. Sí. ¿Qué es el 14 en la quiniela? No, mejor no lo digamos. Mejor no. El 14 no. Después seguramente lo van a ver el borracho, ¿no? Sí. Estamos bien. Bueno, Juan, que hoy trajo visitas. Sí. ¿Con quién estamos, Juan? Con dos protectoras. Bien. Estamos con Mónica, ¿sí? Y con Juana. ¿Sí? Juana y Mónica. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, ustedes, no sé, vinieron invitadas por Juani. Sí. Juan, que también anda mucho en el tema de los rescates, un fanático de los animales, que tienen, ¿cuántos dijiste que tenías? Dos perros y tres gatos. Sí, y muchos gatos. Bueno, Juana y Mónica, que bueno, son proteccionistas de animales, ellas hacen rescates, ¿sí? Y bueno, consiguen hogar a perros y gatos, ¿no? Perros y gatos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es la experiencia, cómo comenzaron, si es difícil o no. Recién estábamos charlando muchas de estas cuestiones fuera del aire. Comencemos con vos, Juana. Yo soy Mónica. Mónica, perdón. Y creo que fue desde las experiencias personales que cada uno tiene. De pronto encontrás un animal que lo ves. En mi caso en particular, fueron una perra que dejaron tirada con cuatro cachorros. Bueno, fue rescatarla, darle un espacio para que esté bien protegida, sí. Ocuparme de que estén en condiciones, llevarlo al veterinario y después conseguir adoptantes. Con el tiempo, a partir de mis propios animales que decidí tener, un poco por azar, mi primera mascota, no mascota, sino mi primer animal de compañía, porque vamos a empezar a hablar con propiedad. No se habla ya de mascotas, sino, o sea, que son animales de compañía. Muy, no, sí. Lo había escuchado nunca el término, ¿eh? No, son, bueno, animales de compañía. Sí, vamos cambiando porque mascota es como, es cosificar al animal y tenemos. Es una propiedad. Claro, y tenemos que entender que son seres, es decir, son animales igual que nosotros, con la diferencia que nos caracteriza a los humanos, ¿no? Claro. Pero muchas de las cosas que pasan con ellos tiene que ver por las acciones que los humanos tenemos hacia ellos, de cosificarlo, en este caso decir que son mascotas, cuando en realidad son animales de compañía. En la medida que nosotros empecemos a apropiarnos de esta nueva forma de mirarlos, va a cambiar también el trato hacia ellos. Claro. Sí, bueno, volviendo al tema mío, mi primer animal que tuve fue un adobo, sí, que me la regaló, por decir de alguna manera, un chanchero. Te parece cruel esto, pero lo que en ese momento me dijo es que me iba a regalar una doguita, porque sus perras tenía, y cuando tenían cría se quedaba con los machos y las hembras las sacrificaba. Las sacrificaba. Porque los usa únicamente para la casa. ¿Sí? Yo estaba lejos todavía de empezar a involucrarme. Bueno, a partir de esta perra que tuve, a pesar de lo que se dice de los animales que son potencialmente peligrosos, fue una perra que vivió 10 años. Y bueno, después tuvo cría, me quedé con un hijo y los dos murieron ya. Entonces, ahí es donde yo, después que muere mi perra, empiezo a involucrarme. Ahí conozco a Juana. trabajábamos juntas en una asociación, sí, que se dedicaban al rescate, asistencia, dar en adopción animales. Y bueno, y vos, Juanín. Bueno, sí, contanos tu experiencia, ¿cómo hablas? Bueno, yo también, siempre uno cuando arranca porque en el vecindario te abandonaron un animal en mal estado, era una perra también que tenía 8 cachorros y estaba abandonada, ¿no? Y bueno, empezás a ayudarla y a partir de ahí empezás a ver, quizás antes uno no presta atención a la problemática. Entonces, teniendo esa experiencia, uno empieza a ver los demás casos y entonces te empezás a involucrar, ¿no? Y la verdad que en Viedma la problemática de la superpoblación canina es bastante grosa. Sobre todo, esto tiene que ver, ¿por qué? Porque bueno, los animales, por ahí le echamos la culpa a los animales callejeros, digamos, que viven en la calle. Sí. Y a veces no nos damos cuenta que la problemática, la raíz de eso, está sobre los perros que tienen dueños y los semidomiciliarios. Entonces, por eso es la importancia de que los perros que sí tienen dueño, que su dueño tenga una responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Claro, una tenencia responsable. La problemática no está en el perro que vive en la calle, en el coso, porque son pocos y porque tienen baja probabilidad de reproducirse por el tema de que no comen todos los días, no tienen buena alimentación, buen cuidado, en fin. Entonces su reproducción es leve. Cuando se reproducen son pocos. Claro. Un perro semidomiciliado o domiciliado está bien alimentado, todos, y entonces vienen las camadas de 12, 13 perros y ahí viene la superpoblación. Entonces, por eso nosotros lo que siempre apuntamos es a un cambio cultural desde la sociedad. Bien. Y que la sociedad es la que se tiene que involucrar en esta problemática, ¿no? Y que la verdad es que trae problemas bastante grosos. Sí, sí, ya se ha, en estos últimos tiempos se ha hablado de los perros callejeros que atacan a otras, a transeúntes que se dan en la costanera. Yo he visto, los he visto en acción. Sí. Ay, no tienen la culpa, ¿no? Por, sí, no, pero ¿sabés una cosa? Algo para rescatar, que hay un 70 y un 80% de los perros que andan en la calle tienen dueño. Sí, sí, sí, es muy común verlos con collar y bien alimentados. Sí. Sí, son perros que tienen dueño. Entonces, no es tanto, por ahí ves a un callejero y lo crucificás, y nosotros tenemos un caso de un, ¿te acordás de Oso? Es un claro. Perro del barrio La Valle, que a mí me llamaron los vecinos, sí. Y fuimos, ese perro era de todo, pues estaba en la calle, es un callejero, iba un vecino con dos pitbulls, se le escaparon y fueron a atacar a un chico. El perro se involucró, es el perro el que salió en defensa de los chicos, lo atacaron y lo lastimaron mucho a él, pero al chico no le pasó nada. Y es un callejero que le salvó la vida a un nene. Claro. Esto en su momento salió, sí, pero no salió a tanta difusión. Entonces, esto es importante rescatar. No crucificar, no tipificar o estigmatizar al perro callejero. Claro. ¿Viste? Porque está acostumbrado más a deambular, a estar en contacto con otro, no tiene un espacio, no son territoriales. No. Que sí lo que pasa con el animal que sí tiene dueño. Sí. Claro. ¿Viste? Y también tiene que ver con un poco de educación de nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque a veces el perro te corre en la moto, o en los autos, o en la bici. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos corriendo o...? Y a veces hay conductas de uno que el perro que te corre es porque tiene instinto de presa. Entonces, si vos corres, te va a salir a cazar. Entonces, por ahí es tranquilizarte, quedarte quieto. En el caso de las motos, a veces es. A mí me ha pasado, yo he andado en moto. Si vos disminuís la velocidad de la moto, el perro pierde interés. Se pierde interés. Sí, pierde sí, el se va. Se va. Se va. Sí. Entonces, a veces somos nosotros los que tenemos que corregir. Porque lamentablemente esas conductas las aprendieron del humano. Porque el humano le enseña a pelear, a correr, a todo eso. O sea, un animal bien educado no hace esas cosas. Bien. Juani. ¿Tenés algunas preguntas para las chicas? Sí, teníamos realizar algunas preguntas. Muy bien, a ver. Quería saber en el momento de rescatar un perro, ¿qué medidas de seguridad hay que tener para hacer eso? Muy buena pregunta. Bueno, mira, te puedo contar de mi experiencia, ¿no? Que hemos rescatado. Yo primeramente, generalmente siempre tenés que tener un bozal para ponerlo al perro, porque por más bueno que sea, a veces si está dolorido, le duele, te puede llegar a morder. Entonces lo primero que tenés que hacer es sujetarlo con un bozal, con una correa, y depende después de la lesión que tiene, si es un perro que está quebrado, chocado o algo así, se utiliza algo que haga de camilla, ¿me entiendes? Lo pasas por abajo. y lo haces tipo camilla, entonces sufren menos. Y de ahí lo cargas al auto donde, y directamente al veterinario. Claro. Directamente al veterinario. Cuando la gente, nos ha pasado, cuando la gente a veces no tiene recursos económicos para ir a pagar un veterinario, entonces se contacta con alguna de nosotras, proteccionista o algo, lo que hacemos son publicar el caso. Donde la veterinaria, que va a ser atendido el animal, entonces la gente va y colabora con los gastos de ese animal. Bien. Generalmente nosotros ayudamos. Y generalmente tenemos algún veterinario. Al veterinario amigo, ¿no? Te hace un descuento, te cobra más barato. Sí, no te, siempre. Sí, te bajan el costo, te bancan la espera. Hay algunas protecciones. Es voluntario también, mucho. No podemos decir que todos los veterinarios van a trabajar de esa manera, no. Eso es al igual que nuestro trabajo, es voluntario. El veterinario, si él ve necesario y ve que no, el perro es rescatado, generalmente nos esperan. O no te cobra la consulta, exacto, te cobra los medicamentos. Claro, el medicamento por ahí es lo más. Sí, la verdad que en Viedma, tanto los veterinarios como la sociedad en sí ya están bastante concientizadas. Ahora está trabajando mucho el quirófano móvil, se están haciendo castraciones en barrios emergentes, así que bueno, eso va a ayudar a que de acá un tiempo haya un poco más de control. ¿Alguna otra pregunta, Juani? Quería preguntarte a ver si también te acordabas de algún rescate que a vos te motivó, o sea, que te dolió mucho, que no... Rocky. Princesa, Copérnico, son muchos los casos. El caso mío fue... Le puse Rocky y se quedó, al final quedó viviendo conmigo. Rocky lo encontraron en la escuela de cadetes, era uno de los muchos perros que la gente va y abandona y deambula por ahí. Una de las chicas de la asociación lo encontró a la mañana de un viernes con heridas cortopunzantes, desangrado, y recién a la tarde ya lo pudo llevar a la veterinaria. Quedó internado con suero. Y al otro día ya era sábado y no había dónde dejarlo. Entonces yo en ese momento solamente me quedaba el dogo, que era amoroso, pero no le gustaba a otros perros. Así que el único lugar que había era un patio, lo dejé a resguardo y tenía heridas de más o menos 30 centímetros arriba del cuello y acá al costado del omóplato, o sea, de la paleta, cortes en los coditos, en muy la cabeza. Tratado. Totalmente. Sí, sí, aparentemente había sido atacado por un humano. Sí, bueno, sabía que había sido machetazo. Uh-huh. Así, cortes de el veterinario lo cosió, pero la herida se pudrió, tenía charcos de pus, las heridas se le abrieron, quedó toda la piel en carne viva. Así que afortunadamente tengo un familiar que es enfermero, una enfermera, la iba a buscar todos los días, ella venía, lo curaba todos los días, había que lavar las heridas. Estuvimos 3 meses. Cuando se recuperó, empezó con una infección en sangre, así que estuvo con un tratamiento de quimioterapia, otros 3 meses más. Ya para estos 6 meses se quedó, al poco tiempo murió mi dogo y pasó a ser el dueño de casa. Pero sí, fue un caso muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Han habido varios casos. Nosotros, princesa, generalmente, inclusive, los que llevamos a nuestra casa es porque son... perritos que es la única forma de poderlos cuidar, rescatar y darles una oportunidad. Y eso es lo que pasa a veces también. Vos llevas un animal que te lleva 3-4 meses la recuperación y después es muy difícil soltarlo. Sí. Y sí, entonces se crea un vínculo muy, muy fuerte con el animal. Sí, aparte el animal empieza a depender ya de vos. Claro, ¿sabes? Ya te toma vos como una figura de seguridad. Sí. Exacto. Y bueno, yo en mi caso lo último que rescaté fueron un par de galguitos ahí en un barrio, que ahora el tema de los galgos también está... Muchos galgos, ¿no? Sí, sí. Con el tema de la ordenanza. No, con el tema de la ordenanza, que es de la ley nacional y la ordenanza local que hay sobre la prohibición de las carreras de galgo. Porque hay algunas personas que tienen galgos y los cuidan bien, pero el tema es que es un negocio. Y cuando ya les deja de servir como negocio, los abandonan. Claro. No se ocupan. Bueno, todo animal tiene un costo. La alimentación, el tener su plan sanitario al día, si hay que vacunarlos una vez al año, desparasitarlos cada 6 meses. Entonces todo esto, mientras que les sirve, Sí, tenemos conocimiento que por ahí hay todavía algunas carreras de algo. Sí, hay. Lamentablemente, viste, no. Son clandestinas, no están legalizadas. Sí, el tema es que si te enterás, tenés que denunciar. Sí, es muy común ver a gente entrenando, entre comillas, sí. corriendo con la bicicleta, ¿no? Y el perro va trotando y es claramente que se lo entrena para ese tipo de. Para que se forme de gente, de vecinos que por ahí ven en los patios donde tienen. Qué sé yo, cintas o cosas así que los está entrenando, porque qué pasa que tratan de no ver que lo están entrenando, claro, no sea visible, exacto, porque si no hay sospecha, entonces los hacen en el interior de su casa, en fin. La verdad es que es algo que no está bueno y si se sabe y ve, hay que denunciar. Esa es otra de las cosas que hay que denunciar, el maltrato. Hay mucho maltrato y no hay denuncias. Entonces la sociedad se tiene que comprometer, porque es violencia hacia un ser vivo y tiene pena, y los animales tienen derecho a, como nos tiene uno como humano, ¿no? Entonces, ¿algo más, Juan, y que quieras preguntar? Queríamos ver, en el momento de tener tránsito, ¿qué podemos hacer para ayudar? Nosotros, ¿no? La gente en general. Y tener distintas formas, colaborando con un buen alimento, colaborando con los gastos de la veterinaria, porque seguramente un perro rescatado tiene gastos de medicamentos y atención veterinaria, algunos estudios extras. Hay mucho por hacer, colaborando con las distintas proteccionistas, independientemente de si están agrupadas o no, que por ahí se piden las páginas, ¿viste? Sí. Por ahí cuando se ofrecen cosas para vender, porque ya hay alcancías, hay en varios kiosquitos o despensas, hay, ¿no? Las cajas, es importante. Porque en el caso tuyo, en la veterinaria CBEP tenés una cuenta abierta, con Panchi Garay, es otro, porque por ahí no todos trabajan o no todos tenemos confianza. Uno va construyendo confianza con algunos veterinarios que son los que te permiten. En la cautiva también. Sí. En realidad, lo que vos apuntabas, por ejemplo, si uno va por la calle o por la ruta y ves un perro en mal estado, lo que uno intenta es no mirar para otro lado. ¿Me entendés? Y a veces surge que sí, bueno, ¿qué hago? Porque a veces pasa que no tenés lugar, no tenés el dinero. Entonces, la idea es siempre levantarlo en el momento, llevarlo a un lugar de refugio y a partir de ahí empezar a pedir ayuda. Contactarte quizás con una protectora, ver al veterinario, ¿me entendés? Siempre pedir ayuda. Pero la idea es no dejarlo en ese estado de abandono. Claro. ¿No? Y bueno, cuando uno pide ayuda, siempre, la verdad que la gente está muy concientizada y siempre nos ha... Siempre hay alguien para dar una mano. Sí. Los gastos se hacen, si no se hacen eventos, se hacen ventas y siempre se paga. Eso es lo que nosotros estimulamos, que la gente se involucre y bueno, eso. Y sobre todo que empiece la gente a tener conciencia de lo que es la esterilización, la castración, porque es la única forma de empezar a controlar la población canina, ¿no? Y bueno, y de los gatos también, que también se está avanzando bastante. Muy bien. El gato se está reproduciendo muchísimo. ¿Algo más, Juani? No, perdón, no. Bueno, con el tema de los gatos, ¿no? Es un poco más fácil por ahí conseguirles hogar, ¿o no? Sí. Va, creo yo, en tendencias, es como más... Sí. Siempre dicen, che, tengo gatos, es como que desaparecen de un día para otro, se llevaron todos los gatitos. Sí. Lo que pasa es que también... el gato es más fácil, es más independiente. Sí, mucho más independiente. El perro ya es una cuestión de que tener otros cuidados. Si vos te vas de viaje, no puedes dejar un perro solo de ninguna manera. No. En cambio, un gato, vos le dejas una ventana abierta con bastante comida y agua, y capaz que 3-4 días se maneja. Claro. Sí, con los gatos es un poco más. Exacto. Más simple. Tampoco creo que hay no sé, ustedes, rescate de gatos en sí. No tanto, pero se está poniendo medio, como que hemos notado, como que ahora se levantan más camadas de gatos, hay abandonos de gatos. Igual hay un par de chicas que son las que más se dedican a eso. Estamos como separadas. Algunas hay un sector para el canino y otro para el felino. Que cada uno despliega sus habilidades. Sí, ¿viste? Creo que hay dos o tres chicas que se ocupan específicamente de todo lo que sea gato. Entonces nosotros ya llamamos a ella. Claro, porque porque el gato es difícil también de manipular, un gato asustado o algo. Tiene que conocer su comportamiento, claro. Qué hacer. Si nosotros estamos más acostumbrados a los perros y ya sabemos cómo actuar, cómo manejarlo. Con un gato sí, se nos complica más. Sí, sí. Entonces, hay chicas que. Claro, porque por ahí están el gato que está arriba del árbol maullando, capaz que está ahí. Sí, lo bajo. Sí, y ahí tienen que llamar a los bomberos. La típica del bombero que sube o a un vecino que tenga una escalera. Exacto. O que se anime a. Sí. Y que se anime a la. Claro, rescatar. Porque el gato sin miedo empieza a rajuñar. A rajuñar. Sí, saberlo manipular. Sí, sí, sí. O se tiran directamente. Exacto. Se asustan y saltan y bueno. Pues son más complicados los gatos. Sí. Bueno, ¿ustedes tienen algún número, alguna red social, algo donde la gente pueda comunicarse? Sí, tenemos, bueno, nuestros teléfonos, mi página de Facebook, estoy con bien. Juana Lucero, bueno, y después hay grupos como Ni Uno Más, Ni Uno Menos en la Calle, uh-huh. De Viedma Patagones, son páginas de protectores, ¿no? Habla de Patagones. Habla de Patagones, en Patagones hay un refugio. Sí. ¿Cómo es la situación del refugio de Patagones? ¿Tienen idea? ¿La situación actual? Está complicado, está complicado por el tema de que creo que hicieron lotes para vivir sí, algo se había por escuchado. Ahí, entonces como que se complica porque va a quedar el refugio en el medio del claro, parque. Porque el refugio estaba ahí unos metros antes del ingreso al, claro, al basural. En este aspecto muchas veces nos preguntan sin miedo por qué no hay un refugio. Claro. Y qué pensamos de eso. Y particularmente no estamos de acuerdo en que haya un refugio. Porque no solucionás el problema, es decir, solucionás en el momento a la persona que le molesta o los perros que quedan dando vueltas, los ponen ahí y pasan años en un hacinamiento. Sí, es un hacinamiento, el animal no le solucionás el problema. Y para la sociedad tampoco. Claro, el perro no tiene vida de perro. No tiene vida de perro, pero tampoco es una solución de fondo para acabar con el tema de los perros que están sueltos, los animales, es decir. No sirve y el pobre animal sufre porque hasta que alguien los adopte, generalmente la gente tiene por hábito adoptar un cachorro porque dice que lo van a poder dar ellos aprender a educarlo y muchas veces es más fácil o más cómodo adoptar un perro adulto que un cachorro. Claro. Tienes que enseñar a hacer sus necesidades afuera, que tenga conducta. Y un animal que ya está formado muchas veces ya viene con los hábitos incorporados. Sí. Y siempre está con capacidad de aprender. Sí, sí, eso sí. El perro adulto te da menos trabajo, ya también vos sabes el tamaño que tiene, si tenés espacio o no en tu casa. Porque viste que a veces nos ha pasado, nosotros quedamos en adulto. Sí, te dan un cachorrito y después se termina haciendo un oso. Claro, todos son tamaño chico, pero después. Uno pasa, no sabe, empieza a crecer y decís, ¿dónde lo ves? Y vos te guías porque tenía la patita chiquita y resulta que después empezó a crecer. Claro. La verdad que es difícil. En cambio, el perro adulto ya. O la conducta también. Ves que calmado este cachorro y después te lo dejas solo y te da vuelta a la casa. Eso es otra cosa, que los cachorros, hasta, por ejemplo, los machos hasta los 2 años son cachorros. Las hembras a los 2 y los machos a los 3. ¿Qué significa? Que durante todo ese periodo el perro está en etapa de juego, te rompe zapatillas, te rompe los muebles, te araña todo. Y esos son los motivos del abandono. Después la gente a veces no toma conciencia de decir que adoptar un cachorro implica un montón de a veces cosas que te rompen el patio, esto, que te ensucia, que te van a escarbar, te van a hacer pozos, te van a romper el jardín. Si son todas las cosas que vos tenés que tener en cuenta, querés una casa impecable o tenés que acostumbrarte a convivir. Lo podés educar, pero lleva tiempo. Y claro, con el adulto ya medio lo traes cocinado. Exactamente. Y es mucho más fácil para educarlo. Vuelvo al tema de Rocky, que no sabemos si tenía 5 o 7 años. Y se adaptó perfectamente. De los 4 que tengo ahora rescatado, es el más limpio, el más prolijo. Claro. No, salvo los pelos, es el único problema que tengo, pero después él en su conducta se adaptó perfectamente. Claro. Cosa que con los cachorros es más difícil. Bueno, Mónica, Juana, gracias por venir a compartir con nosotros y sacarnos un poco algunas dudas. Lo que tiene que ver con el rescate de las mascotas, ¿sí? El manejo. Vengan cuando quieran, acá nosotros estamos siempre. Y bueno, los martes es el espacio de Juani para hablar de estos temas, ¿no? Claro. En lo que tiene que ver con el cuidado de las mascotas. ¿Algo más que quieran decirnos antes de...? Sí, bueno, en este momento viste que se está luchando por la ley nacional que data de, bueno, es la famosa ley Sarmiento, que habla sobre el maltrato animal, sí, que quedó obsoleta con el paso del tiempo y ahora está muy fuerte. Hay reformas, sí, sí, habían, hay, se está hablando, sí, se está tratando de buscar por la reforma de la ley. Claro. Y bueno, sí, en realidad se está tratando el tema de las penas, viste que por ahí no, ya no hay muchas penas y en sí por ahí no lo toman muy bien. Sí, el maltrato animal no. Y que actualmente se puede denunciar el maltrato. Sí, si sí, el desconocimiento de la gente hace que, bueno, que no se hagan estas denuncias porque se cree que no pasa nada. Exacto, hacer la denuncia. Se queda todo sí, en un... Pero pasa. Es decir, dentro de los casos que yo tengo, tengo un perrito que sufrió maltrato, intervino la policía, fue rescatado y el perro hoy, bueno, vive en casa. Sí, fue retirado. Fue retirado, un perro que lo tenían encerrado en un auto. Claro. Hay muchísimas para charlar, sí, para hablar. Nosotros le trajimos un material a Juani como para que él tenga, para ah, que se bueno. Mira, te trajimos algo sobre adoptar un animal, no comprar, uno sobre esto, cuáles son las cosas que tenés que tener en cuenta al momento de adoptar un animal, cómo a denunciar un maltrato animal en Argentina, tenés bien, acá a nivel general, pero otro día si querés te acercamos cómo tenés que hacer acá una denuncia, dónde ir, uh-huh, tener en cuenta que tenés que ser mayor de 18 años, claro, para hacer la denuncia. Algo sobre las leyes en Argentina, muy bien, o para que tengan, para que vaya, sí, y algunos panfletitos te traje, 5, pero si querés más después te traigo, si te traemos o te mandamos, 5 consejos básicos para ayudar a sentir en casa cuando vos decidís adoptar un animal. Ah, muy bueno, vamos a dejar uno acá sí, dale. Entonces, este material, bueno, es algo que pudimos tratar ahora, pero después gracias, Juaní. Te podemos acercar sobre la ley de prohibición de carreras de galgos. Sí, sí. Tenemos mucho material, mucho material por ahí. Estos espacios son buenísimos porque en realidad la problemática, la raíz es cultural. Entonces, que uno hable, que uno pueda expresar los derechos de los animales y todo esto, es fundamental, la educación, y más que nada en el caso de los chicos, son el futuro, ¿no? Así, claro. Sí. Así que yo también agradecerles por permitirnos este espacio, porque es lo que hace rato venimos o estamos intentando trabajar, es decir, llegar a los jóvenes, llegar a la comunidad en general, para ir tratando cada vez más estos temas que es tan sensible, no solamente por el animal en sí, sino también para nosotros, para aprender a convivir en un ambiente más armónico, que no ocurra estos casos que vos decís, vas por la calle, un perro que te ataca, los perros callejeros o no callejeros, que todo pasa por tomar conciencia nosotros, claro, como los humanos, somos los seres pensantes. Sí, quizá en algún futuro el perro callejero sea un recuerdo nada más de algo, una situación, una problemática del pasado, sí. Y hay muchas, perro comunitario que por lo menos esté bien en condiciones, claro, que es lo que nosotros apuntamos acá, el perro que no tiene dueño. Bueno, en otros lugares del mundo hay registros, exacto, o sea, ponen los chips en el animal, las veterinarias están, exacto, trabajan en simultáneo, sí, hay países, se lleva historial médico, sí, quién es el dueño, todo, hay lugares en los que está muy controlado. Necesita un marco legal también. Sí, obvio, para haber políticas dedicadas a esta situación. También es eso, y tiene que ser la sociedad la que insista en esto, porque muchas veces quienes están al frente de las instituciones no toman conciencia real de esto, y además de las enfermedades que padece el animal, que nos puede transmitir a los humanos, sí. Por eso es importante que los animales estén vacunados. Existen 2 vacunas que son importantes para ello, que una es la del antirrábica, que es por el animal, y también porque sabes que un animal con rabia te puede atacar y la puedes transmitir a la persona. Y la otra, la quíntuple o sextuple, que es para el animal, que es necesario que esté vacunado una vez al año, que lo protege a él de la hepatitis, de la leptospirosis, que la leptospirosis también es contagiada al humano y es contagiada por las ratas. Viedma es una zona que está sobre la costa del río, que si vivimos a orillas del río, donde hay ratas, sí, y son portadoras de enfermedad, sí, de esta enfermedad, y es importante que los animales estén vacunados. La antirrábica es gratuita, se vacuna una vez al mes, hay un programa, sí, ¿no? Que lo hacen en el quirófano móvil. En el quirófano móvil está disponible. Sí, es una muy buena política llevada adelante por el municipio, para poder Sí. Porque hay personas que no pueden costearlo, la castración, es que cada vacuna, ¿sí? Entonces, está, y la vacunación, claro. Pesos, claro. Cada vacuna. Muy buena. Por eso es importante saber que al momento de adoptar, de tener la responsabilidad, sí, de tener un animal de compañía, tiene, bien, su costo. Y que un animal que adoptás, ese, o que lo tenés, que decidís tenerlo, sumarlo a tu vida, tiene un promedio de vida entre 12 y 15, dependiendo de la raza y del tamaño. Entonces, durante 12, 15 años vos vas a tener a ese animal con vos. Muy bien. Juani, tenemos, ¿dónde está el quirófano móvil durante estos días? En el Barrio América. Barrio América, bien, ahí en la... En la México está. Sí. ¿Quieres dejar el número? Sí. ¿Del número de tuyo? Sí, mi teléfono es 2920-524039. 524039. Dejo anotadito ahí. Déjaselo a Juani ahí, anotadito. Nos avisan. Listo. 52. Estamos en contacto. 40-39. Sí, yo en redes sociales, más que nada en Facebook, claro, es muy común ver personas que ven a un animal en situación, sacan una foto, publican la dirección y por ahí no pueden llevarlo, andan de a pie, en bicicleta. Claro, pero por lo menos siempre se sabe que está ese animal ahí y alguien puede acudir. Y ahí comienza a moverse toda la red, sí, y a ver si empiezan a coordinar quién puede. Está muy por bueno último eso. Decir que las protectoras no son no son de control, ¿sí? Nosotros no podemos recibir denuncias, pues no somos no me sale la palabra ahora. Las denuncias se reciben en muchas veces escuchas, ¿qué hace el municipio? ¿Qué hacen las protectoras? Las protectoras somos voluntarios. Claro, somos ustedes están por fuera del sistema, cualquier tipo de sistema gubernamental. Claro, no tienen ni personería jurídica, claro, ni nada. No, lo hacemos desde la sensibilidad que cada uno, claro, tiene, pero no. Sí podemos asesorar, ayudar, sí, decir, sí, bueno, mirá, si hay ves una situación de maltrato, podés recurrir acá, claro, podés hacer esta nota, que inclusive ahora reciben las denuncias anónimas. Sí. Porque muchas veces la gente tiene miedo. Claro, porque denunciar al vecino, claro, y después tienen alguna represalia. Asociado a un animal que sufre maltrato, obviamente que las personas, las familias convivientes son complicados. Claro. Y muchas veces llegar a ellos y hablar, bien, es difícil. Bueno, Juana, Mónica. Bueno. Juan, muchas gracias por venir. Muchas gracias, sí, a ustedes. Gracias, Juan, y por la invitación. Por el espacio. Listo. ¿Vale? Nosotros nos vamos con Aler, Taler. Bien. Vamos con un temita que había pedido Juan. Ah, y pegadito, vamos con la información latinoamericana de la mano de Aler, Contacto Sur.